a un domingo más de Barrio Gamer, un domingo más de malandreo, un domingo más de arrechería, noticias, reseñas y muchas cosas más de la industria videojueguil. Solo por aquí, por Radio Anime Nexus, la número una, mira nada más chinga. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Hoy andamos un poquito cortos de personal. Ruba no nos pudo acompañar. Rufus, la universidad lo trae hasta el cuello. Entonces, van a estar con ustedes su servidor y amigo Sander, acompañado, solo así, del patrón del changarro, señor, el joven Bardi, aquí con nosotros desde la tropical, paradisíaca, maravillosa, primaveral, soleada isla de Costa Rica. Bardi, buenas tardes, caballero, bienvenido sea usted. Bueno, bueno, primero, está lloviendo, que es un gusto. Y segundo, bueno, mira, estoy indignado. Y contigo. ¿Por qué? Pues mira, nos conocemos ya desde hace varios, ya bastantes años. Hemos compartimos varias sesiones de juego en línea, hablamos bastante. Te tenía mucha estima, mucho cariño. Y me voy enterando de tu matrimonio por Facebook, así de informal. Yo pensé que teníamos una relación diferente, pero bueno, no, a partir de ahora vamos a ser estrictamente nada más para este programa. Fuera de eso, no hace falta ya que me hables ni nada. Si quieres ese tipo de relación, está bien, yo entiendo la indirecta. Pero bueno, no, nada más quería decirte que estaba indignado. Ok, no, mira, Bardi. Para empezar, esa publicación no la puse yo, usurparon mi identidad. Ajá, qué conveniente. Es la verdad, usurparon mi identidad. Yo no puse el anuncio. Yo no hubiera puesto el anuncio así de, digamos, repentino. Mira, ¿sabes qué? No me tienes que dar excusas. Ya entendí cómo quieres que. Yo pensé que había una amistad entre los dos, pero no hace falta. Y en segunda, ¿qué tipo de maldita relación piensas tú que hay entre nosotros dos, Bardi? De amistad, de best friends forever y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ah, claro, eso no va a cambiar con matrimonio o sin él. Ah, entonces sí, es cierto lo del matrimonio. ¡Ve lo que ¡Ah, que la chinga! ¡Ay, te odio, Bardi! Yo también te odio, Sam. ¡Cállate, Bardi! ¡Chinga! Este intercambio de opiniones en esta conversación suena mucho más mal de lo que debería. Ah, no te preocupes. Ay, güey. No, mira, ya hablando en serio, estoy muy contento, junio puede ser un mes muy muy bonito y muy divertido y muy entretenido, entonces estoy bastante, me llena de emoción pensar lo que puede traer junio. Oh, pues qué tanto qué tanto crees, piensas que nos va a traer el mes de junio a nosotros. Ah, mira, jueguitos, está el E3, personalmente soy fanático del fútbol, entonces también está el mundial, mi cumpleaños anda por ahí, entonces mira, va a estar interesante la carajada. Oh, tu cumpleaños, Bardi, chinga. Mira, precisamente te gané en Street Fighter para no tener que desembolsar los $15 para la actualización ultra, pero viene tu cumpleaños, entonces pues eso me hace pensar dos cosas. Primero, que Primero que voy a tener que hacerlo, a pesar de que él lo intenté por todos los medios que no fuera así. No, mira, la actualización. Y en segunda, me hace pensar que también lo hiciste como alguna especie de plan con maña, ingrato. Diga, ah, voy a cumplir años este mes, que le pago a, que le pago la apuesta a este güey, para que de todos modos desembolse y me lo regalen. Te estoy viendo, güey, te estoy viendo. No, honestamente, no es mala idea. Pero, no. De hecho, ya está descargándose la actualización de Ultra. Y, pero bueno, mira, todavía está Transistor, todavía está ahí Strider. Yo por ese tipo de cosas, tú sabes que yo no me enojo, ¿verdad? Hay muchos peces en el estanque. Sí, por eso tú no te preocupes, Bueno, lo tomaré en cuenta, vale. Precisamente uno de los eventos que comentas, que será, digamos, de los más entretenidos este mes, es de lo que vamos a comentar aquí con todos ustedes, vecinos, queridos, dorados, gente que nos sigue, gente que está al pendiente de las transmisiones aquí en de Barrio Gamer, aquí con su malandreo, ya acostumbrado, ya clásico de todos los domingos en la tarde, E3. ¿Qué pedo con el E3? ¿Cómo se ve el E3? Tanto en general como para cada una de las compañías, no se despeguen del tema de debate, bueno, no se despeguen del programa, porque al final de cuentas vamos a tener nuestra acostumbradísima sección de apuestas, predicciones, que es lo que esperamos que mencionen. Ustedes también pueden participar. Es más, los exhorto a todos ustedes, vecinos, marquen bien estas palabras que les voy a decir. Ustedes participen. Predicciones aquí de L3 en Barrio Gamer. Se pueden llegar a ganar alguna agradable sorpresa una vez que las conferencias y que el evento se lleve a cabo. No sé, uno que otro jueguillo en Steam, algo así. Leve el asunto. Esperemos que sea suficiente para mantenerlos interesados. Bardi, E3, Electronic Entertainment Expo, una conferencia, bueno, un evento que ya tiene ya más de 20 años, no estoy equivocado. Y si anda por ahí, ¿no? Sí. Se llevará en esta ocasión del 10 al 12 de junio de 2014 en Los Ángeles, California. De hecho, empieza el 9, realmente, con las conferencias. Las conferencias de Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft. El día 10 iniciamos con la transmisión del Nintendo Direct One. Por más que Nintendo le cambie el nombre, eso es un Nintendo Direct y punto, ya. Y... ¿Qué te parece si empezamos con esa compañía, Bardi? Estamos de atrás para adelante. Bueno. Nintendo, mira, sinceramente, ya es muy, viene muy interesante. Viene muy interesante porque ya el Wii U va para su segundo año en el mercado. Ya el catálogo empieza de exclusivos de la consola empieza a despuntar un poquito a favor de los amantes de Nintendo. La 3DS también, ya más consolidada, no puede estar. Quiero ver cositas interesantes en el E3. Ahora, mucha gente, uno de los rumores era que Nintendo iba a presentar un hardware nuevo. Teniendo en cuenta que el 3DS se salió al mercado en el 2010, corrígeme si me equivoco. Mira, no lo veo como que todavía es el momento para una consola nueva, tanto de sobremesa o de portátil. Tal vez una mención el próximo E3, pero en este E3 no veo como que Nintendo vaya a apostar por ese lado. Nintendo entonces tiene que echar toda la carne al asador. Todas sus cartas van a estar del lado de los productos de software. más allá sí. de los rumores, tiene que ser del... Yo creo que estarán del lado de los productos de software. Estoy de acuerdo contigo, por más rumores que se quieran, que haya escuchado uno, por más especulaciones de los llamados expertos en el mercado, no, señores, no, toda este... al hacer anuncios de una nueva consola o hacerlo ya de manera oficial en este tipo de eventos, sería como que Nintendo admitiera que la cagamos, su consola, que su Wii U es un fracaso. Creo que con escasos 2 años y medio en el mercado, no, Juan, salió, si el Wii U salió en noviembre del 2011, ah, año y medio, perdón. No, 2012. Sí, año y medio. Año y medio. Sería admitir que es un fracaso. No sé, es que no sé, no creo que Nintendo se pueda dar ese lujo. Entonces, pues van a apostar por esos títulos que puedan ser de interés para sus para su mercado potencial. Estoy de acuerdo contigo. Ahora no sé qué tan lógica o ilógica veas tú mi aseveración, Bernie. No, me parece correcto. O sea, no veo a Nintendo tirando la toalla todavía. Me parece que es muy temprano para ellos para pensar en ese tipo de cosas. Y a nivel de hardware, no espero ver gran cosa. Tal vez alguna revisión, algún modelo nuevo. No sé, mira, no sé, algo con características nuevas o algo por el estilo, pero propiamente una consola nueva, no lo veo. Okay, ¿cuáles crees que puedan ser esos esos productos de software que nos pueda presentar Nintendo, Barbie? Mira, primero está hacer Smash. Tanto la versión para 3DS como la versión para Wii U. La versión de 3DS sale ahorita, se supone. Cuestión de verano, de correcto. ¿Sí? Luego, la versión de Smash para Wii U, un poquito más, un poquito más, tal vez, hay que esperar un poquito más de tiempo hasta noviembre, pero igual va a tener una presencia importante, va a haber un torneo de Smash con jugadores supuestamente profesionales. Y eso es lo que no entiendo, Nintendo invita supuestamente a jugadores profesionales de Smash. Por otro lado, impide que su juego, bueno, que juego yo ni de sus clásicos, que es Super Smash Bros. Melee, sea, ¿cómo decirlo?, sea incluido en eventos a nivel más grande, a nivel profesional. Sí, y no solo eso, mira que por ejemplo el campeón del Evo del año anterior, o del Evo, como quieran decirle, no va a estar entre los invitados al torneo. Entonces yo me quedé como, Nintendo, Dios mango, please. No va a estar. Sí. No. Y yo, Nintendo, please. Sí. Nintendo, what are you doing, Nintendo? Please, stop. Esto es lo que yo no entiendo, Nintendo. Esto, y yo ya te lo he dicho en varias ocasiones, para mí Smash no es un juego de pelea competitivo, es un juego de fiesta, pues. Pero si Nintendo quiere volverlo competitivo, debería de incluir el campeón de Evo, debería incluir, no poner tantas restricciones para que el juego llegue a verse en este tipo de eventos. Pero en Nintendo, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿no lo crees que pudiera ser también del lado de que pues Smash ahorita ya no les da ningún tipo de ingreso? Por ende, no les interesa. Tendría sentido así, ¿no? Podría ser. Pero igual, la imagen que deja la compañía no es precisamente de las mejores con este tipo de secciones. Sí, sí, correcto. Igual mira, ahí ya aparte de Smash, por ejemplo, al menos en Wii U la propuesta ya se ve más interesante. Por ejemplo, Bayonetta 2. Se ve también con la de Monolith Software, Project X. El catálogo de Wii U se va haciendo más fuerte, incluso el más fuerte que en este momento que el de Xbox One y PlayStation 4. Entonces, PlayStation 4, no. Ahorita vemos el catálogo de PlayStation 4. Sí, sí. Entonces, mira, yo honestamente estoy esperando a ver qué nos va a salir Nintendo para fortalecer eso. ¿Qué juegos nuevos? A ver si ellos habían dicho, mira, que el nuevo Zelda para Wii U sí iba a haber en este E3. Lo dijeron el E3 del año pasado. Entonces, espero ver eso. A ver, se llama Zelda Hyrule Warriors. No es secreto ni sorpresa para nadie. Un Zelda de verdad. No esa carajada de Hyrule Warriors que es lo está haciendo la gente de Namco. Y no, eso no es un juego de Zelda. Eso es un juego de Dynasty Warriors con skins de Zelda y vámonos. Por supuesto, nada, pero pues ya ves los vacíos legales, ¿no? Sí. Después quiero antes de seguir quiero disculparme, estoy intentando convencer a cierto Summon en Final Fantasy X de que se una a mí y el huevón es maldito. Los que hayan jugado conocen a Yojimbo, entonces bueno. sí, me distraje, disculpa. Bardi se hace responsable de todas y cada una de las profanidades que diga en el programa, así como de sus lapsos mentales. Exactamente. Gracias, buen caballero. No, mira. Propios, un Zelda hecho y derecho para este 3. Ay, por fin aceptó el cabrón este. No, ya un Zelda más tradicional, como toda la vida lo conocemos. Para ya Wii U. Wii U lo necesita. Yo creo que la última licencia que le falta a Wii U. Mira, ya hay un buenos jueguitos de Mario. Hay un juego Donkey Kong. Ya está Smash, está Zelda. Ya lo único que le faltaría sería un Metroid, pero. Para lo único que sirve Metroid en Nintendo es para ponerle tacones a Samus, entonces fuera de eso no hay gran cosa. Yo no estoy de acuerdo, Bardi. Lo único, perdóneme usted, Bardi, pero yo como un videojugador por hobby, por diversión, por amor al arte, que empezó desde el 1990 a sus 6 años de edad con Nintendo, con el viejo NES, he crecido realmente, le he llegado a tomar mucho, mucho cariño a varios de sus franquicias, de las cuales no se menciona, ni se dice, ni se habla nada. Entonces yo, como ese tipo de videojugadores, perdónenme lo que voy a decir, perdónenme como me voy a escuchar, pero exijo... exijo una actualización de estado sobre el estado de F-Zero, exijo una actualización de estado sobre Star Fox, exijo una actualización de estado sobre... Ay, güey, no, bueno, es que la franquicia Mother es total y completamente... Se cuece aparte. Pero sí. Vaya, exijo una actualización de estado sobre esas franquicias que todavía Metroid, tienen huevo. Nintendo... Metroid, sobre Metroid, por supuesto. Sí, o sea, sí, así no se puede. Ahora, ahí están hay una noticia que salió hace poco que Nintendo registró, bueno, no Nintendo, The Pokémon Company registró Pokémon Delta Emerald. en Japón hace poco. Wow, ¿será? Y, sí. Yo no lo veo como que lleguen a sacarlo para 3DS. Por un lado siento que puede ser más que todo nada más como para, mira, tú sabes, como para cubrir vacíos legales ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes esto, esto es muy importante, vecinos. Permítame la interrupción, Bardi, perdóneme. Esto es muy importante lo que comenta Bardi, vecinos. El hecho de que esta compañía haya registrado el nombre no significa que lo vaya a sacar. Simplemente lo está registrando para protegerse de cualquier de cualquier calamidad o problema legal que lleguen a tener. Eso es lo que te iba a decir. Mira, estuve pensando que puede ser por otra razón. ¿Qué tal si el juego, en vez de estar destinado para una 3DS, estuviera destinado para una Wii U? Y que lo que te permita el juego sería cargar la partida que estuviste jugando en el 3DS y continuar jugando ya en la consola. Sería el RPG de Nintendo en sobremesa que todo el mundo ha querido. Ahora, es una teoría y pues, claro, un poquito de lo que a mí me gustaría. Pero al menos para ¿cómo se llama? Para una consola de portátil, no lo veo. No lo veo del lado de Nintendo. El RPG que Nintendo necesita, bueno, sí. Y fíjate, acabas de comentar un punto importante, un punto interesante. Porque esto agregaría funcionalidades, digo, si se hiciera como tú lo dices, mira, agregaría funcionalidades de crossplay bastante interesantes entre 3DS y Wii U. Un área que ha sido total y completamente pasada por alto, inexplorada por la misma Nintendo desde que salió su más reciente consola de sobremesa ya en diciembre de 2012. Correcto. ¿Cómo crees, cómo te imaginas el ecosistema de Nintendo con crossplay entre Wii U y 3DS? ¿Tú crees que de alguna manera ayude a sopesar uno de los mayores problemas de Wii U, que es, digamos, falta de catálogo o que ofrezca una experiencia 100% convincente a los jugadores? Es que el problema de Wii U no va tanto por ese lado. El problema de Wii U en general es que tú te acuerdas, tal vez lo has oído, un dicho que hace mucho tiempo que era America for the Americans. América para los americanos. Sí. Algo muy parecido la situación de Nintendo. Nintendo, lo único que se encarga no es de buscar público nuevo, sino de darle lo mismo a los fans de Nintendo, pues. No buscan. Nintendo nunca lo he visto arriesgar en ese tipo de cosas. Entonces, sí. Muy, muy difícilmente va a cambiar ahora. Lo que sí me gusta de Nintendo es el cambio que ha tenido y que ya no es una compañía tan, tan rígida. ¿En qué sentido, Bardi? Como por ejemplo el hecho de que ya está dispuesto que compañías terceras desarrollen para ellos, como es el ejemplo de lo de Hyrule Warriors, incluso el Smash que está ahí detrás también, la gente de Tekken involucrada. Sí, Katsuhiro Harada es de los que están ahí involucrados. Entonces, Sí, ya ese, me gusta ese acercamiento que, por ejemplo, también está, acepta que el... Entonces, por ese lado, ese cambio en la mentalidad de Nintendo me ha gustado, pero no, Bardi, creo que vaya a cambiar tanto. Bardi, perdona. Se te cortó cuando ibas a decir cuando estabas diciendo que te gustaba el acercamiento de algo, de alguien, no sé. No, el acercamiento que escuchamos. El acercamiento que Nintendo está teniendo, pero no veo que vaya a cambiar tanto. Ah, ya, el acercamiento en general, ok. Third party, Bardi. Fíjate, tocas un punto importante, un punto interesante. En cuanto a la consola de Nintendo, third party, el soporte hasta ahora ha sido muy bajo, prácticamente nulo. Se siguen esperando títulos bomba para esta consola de compañías third party, como son Bayonetta, bueno, los que tú comentabas, Bayonetta 2, Project X y uno que ya, bueno, que ya salió, que es Wonderful 101. Tampoco es sorpresa, tampoco vamos a negar que la falta de soporte third party a esta consola le ha perjudicado a nivel precisamente tanto de catálogo como de ofrecer una experiencia más completa para todo tipo de videojugadores. ¿Crees que vaya a cambiar algo en este E3? ¿Algún anuncio? ¿Algún...? Ok. No, ¿por qué me interrumpes? No, así, de nada. No. El problema de Nintendo es que es la misma filosofía de Nintendo para este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto? Mira, por ejemplo, la gente no se compra una consola de Nintendo para jugar Grand Theft Auto, para jugar BioShock, para jugar Borderlands, para jugar Tomb Raider. La gente se compra las consolas de Nintendo para jugar juegos de Nintendo. Es así, mira, es realmente sencillo. Y es lo que yo te he comentado. Nintendo tiene la mentalidad de ser una juguetería. Entonces, ahí queda. El problema es que ¿cuál es el problema? Que tanto Sony como Microsoft se han dado cuenta que hay un mercado más allá de los chiquitos en los videojuegos, de los niños en los videojuegos. Entonces, desarrolla también contenido adulto. Y eso es lo que yo creo que ahuyenta a muchos desarrolladores third party, porque sienten que la consola no es el circuito. Se volvió a cortar ahí en el micrófono, Bardi. No sé si me estás escuchando. Sí, no, yo te estoy escuchando. Más que todo, que es, como te digo, es que las desarrolladoras no sienten que una consola Nintendo sea tal vez el lugar apropiado para sacar su juego en el que se mata medio mundo. Uh-huh. Sí, te entiendo. Te entiendo en esa parte. Pues vaya, esa es la filosofía de Nintendo y es el camino que quieren seguir. Al parecer les ha funcionado en el aspecto, bueno, para mantenerse vigentes. Más sin embargo, hay algunos que otros, digo, como su humilde servidor, que piensan que es precisamente esa falta de soporte third party lo que permite, lo que le falta a la consola, pues, para convencer a la gente. Probablemente, no estoy en desacuerdo, me parece que sí. Pero el problema es igual, como te digo, como Nintendo la vende. Uh-huh. Sí, oye, Bardi, entre otras cosas, eso es a lo mejor ya un poquito más técnicas, mucho más internas, las cuentas consolidadas. Una cuenta que puedas usar entre 3D, que puedas usar tanto en 3DS como en Wii U. ¿Lo ves como un anuncio posible o simple y sencillamente a Nintendo no le interesa? Sería un bonito anuncio, pero Nintendo yo siento que más que todo ahorita tiene que ofrecer e intentar darnos la razón de por qué debemos comprar una Wii U. Así, de sencillito, pues. No, sería algo bastante bueno, bastante cómodo y bastante necesario, pero no lo descarto, pero no siento que sea entre las prioridades de Nintendo ahorita. Eso puede ser, suena mal, pues, pero es entendible. Anuncios bomba, Bardi, vámonos a estas predicciones. Todos los que quieran, vecinos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Predicciones, Bardi. Ya hay una publicación para que todos los vecinos participen con sus predicciones de Nintendo para el E3. ¿Qué crees que haya? ¿Qué crees que van a lanzar aquí? Bueno, no es casi una producción, es casi un hecho. El nuevo Zelda y no esta cosa de Hyrule Warriors. Me siento que van a mostrar tal vez el... Me gustaría pensar que algo de Metroid, pero no estoy seguro. Muy probablemente muestren algo de Monster Hunter 4. Pero me quiero, como quien dice, me quiero mojar, pues, me quiero tirar el agua diciendo que van a anunciar un nuevo juego de Metroid. Ya es justo y necesario. Bueno, ¿cuál fue el último? El último fue Other M, ya hace mucho tiempo. ¿No fue un juego realmente convincente? No. ¿Y qué más? Y me imagino que mayor apuesta por Nintendo, un jueguito nuevo de Metroid y algún juego de Pokémon para Wii U. Un juego de Pokémon para Wii U y nuevo juego de Metroid para Wii U. Descartado, por supuesto, una IP nueva porque estamos hablando de Nintendo. Claro, no les hace falta. Sí. Y va a ir por ahí, va a ir por ahí. ¿Tú? A ver, ¿qué? Ay, yo... yo... pues más que nada, ya se van a definir fechas de lanzamiento de varios... de varios juegos, fíjate. Se van a... yo creo que en... No vamos a ir más allá. Se van a ver. Se van a saber las fechas de lanzamiento ya exactas de los Super Smash Bros. For 3DS y Wii U. Vamos a saber la fecha de lanzamiento de Bayonetta, que yo personalmente lo veo para el año que viene. Primer cuatrimestre. Project X, me gustaría decir que Nintendo nos puede mostrar algo de Project X. Pero no lo veo real. Vaya, no veo que vaya a pasar en este E3. Quizás en el Tokyo Game Show. No sé. pero no para este 3. Pero recuerda que Nintendo no va al Tokyo Game Show. ¿Pero no hacen ni Nintendo Direct desde ahí? Bueno, eso tal vez sí pueden hacerlo. Sí, no, no, es que realmente no entiendo no entiendo a Nintendo y su manía de no hacer conferencias. A lo mejor no lo ven necesario, pero demonios. Básicamente son la compañía que formó, que le dio forma a la industria como la conocemos ahora. Carajo, Nintendo. ¿Qué más? ¿Sabes? Mira, la predicción es, bueno, esas son las predicciones, digamos, normales, las predicciones mortales. Las predicciones así fuertes, arriesgadas, para mí, es, ese juego es de Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei. Ya van a llevar algo, van a llevar un demo, ya lo van a lanzar, ya lo van a al fin van a mostrar algo en forma de Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei. Y número 2. Espero por Dios, y esto es de lo más fuerte. Mother 3 anunciado para consola virtual. Pero no estaba anunciado ya Mother 3. No, ese es Earthbound, Mother 2. Ah, perdón. Mother 3 es el juego que salió para Game Boy Advance en 2006. Sí, ya me ubiqué. Ya, una localización real, una localización oficial, una localización final de Mother 3 para la consola virtual del Wii U en este 3. Ya, Bardi, ya lo van a anunciar. Esas son mis dos predicciones fuertes. Ah, ok. Perfecto. No te estás tirando mucho el agua, pero no, está bien. Pues, no me eché de picada, al menos. Aunque, digo, los fans de Earthbound, de la franquicia Mother, sabrán. Digo, ahorita me estarán tildando de loco por lo que dije. Pero vaya, si Nintendo está haciendo este acercamiento, está, digamos, tomando esta filosofía de ser mucho más cercano a sus consumidores, como algunas opiniones que hemos leído aquí, digo, eso es un must, eso es algo que tiene que pasar. Nintendo sabe que hay mucha gente pidiendo Mother 3 desde la traducción de fans por allá de 2007-2008. Y han mandado libros de firmas y han mandado peticiones, han mandado fanarts al propio Shigesato Itoi, que es el creador de Mother. Entonces, yo creo de las dos la más fuerte es esa, porque Fire Emblem, Fire Cross Megami ya estaba anunciado. Mother 3, no. Solo Nintendo sabrá si es suficiente gente la que le está pidiendo esto para que les haga caso. ¿Le parece, Bardi, si nos vamos con unas pequeñas opiniones de aquí de la gente, de los vecinazos? Démosle. Este tema. Está durando mucho. Yair, muy bien. Primeramente, decirles a todos que hay un... Que les mandamos un agradecimiento y un saludo enorme a todos los que se están comunicando con nosotros, tanto en el grupo de Facebook Barrio Gamer Anime Nexus, ahí lo buscan, agregan y miren, sin problemas. Así como la gente que se está comunicando con su servidor por medio de los mensajes privados. Empezamos con Yair Mercado García y su predicción. Dice, yo quiero un nuevo juego de Mega Man. Si saldrá en Smash Bros, merece algún juego remake. Ulises Arceo también dice, sigo esperando un Mega Man X. Bardi, no te rías, por favor, de estos pobres incrédulos. Yo siento su dolor, pero estamos de acuerdo que no va a pasar. No, jamás. Menos con la situación que está teniendo Capcom recientemente. Correcto. Ulises Arceo también está de acuerdo en la predicción de Zelda. Es que, pues, más que predicción, la predicción no es que si se va a lanzar o no, sino cuándo. O sea, nuevo Zelda para la nueva consola. ¡Qué sorpresa! Ah, 2016. 2016. 2016, dice Bardi. Perfecto, maravilloso. ¡Bonito! Fabio Di Shocco, otro escucha frecuente, al cual le estamos enviando un saludote también. No se cree, no se la cree de Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei. Y claro que sí, mi buen Fabio, te vamos a poner por ahí una publicación, digo, ya que avancemos de las conferencias y que tenga tiempo para buscarlo. Pero sí, sí es real, ya se anunció desde hace... Vaya, se anunció desde que salió el Wii U. Solo que, pues igual, no han anunciado fecha. Pero esa no es para 3DS. Fire Emblem Cross Shin Megami, no. No, eso es para Wii U. Salió, okay, obviamente, un nuevo Fire Emblem y un nuevo Shin Megami Tensei para 3DS. Dentro de sus propios universos. El crossover va a salir para Wii U. Sí, perfecto. Alberto Suárez, saludos Alberto Suárez, que también está aquí ya más seguido. He visto filtraciones de un supuesto nuevo Metroid, pero solo es una imagen con el título y una incubadora con un Metroid. O sea, una imagen que cualquier vecina que sepa Photoshop puede hacer. Exactamente. Es complicado. Ahora estamos aquí. Uh-huh. Quiero aclarar, nadie se crea lo que ve en estas alturas. Tómenlo con pinza, así sea el juego que están esperando desde hace 20 años y se le están quemando las manos porque sea realidad. Tómenlo. Si el panorama sea todo, de lo más sombrío. Sí, tómenlo todo con pinzas, no se crean nada hasta la conferencia. Sí. Alberto Suárez dice, yo solo espero que confirmen la fecha de Project X. No será pronto, pero... Mira, de hecho ese juego está en desarrollo del 2011, entonces yo le calculo que puede salir para este año o el próximo. No lo veo tan largo. Sí. Ives de la Cruz Bernal dice, un nuevo F-Zero o un nuevo Star Fox, se vale soñar. Y yo digo lo mismo, mi hermano, porque de F-Zero ya mencionaron a mediados del año pasado que está total y completamente muerta, el propio Miyamoto lo dijo. Y de Star Fox no han dicho nada, lo cual creo nos hace ver bastante bien su estatus. Pero bueno, esto lo veo más posible que F-Zero todavía. Un poquito, no es como que la gran posibilidad, pero pues sí, un poquito. Hace unos años salió el de 3DS. ¿El Star Fox 64? Sí. Bueno, sí, fue título de lanzamiento de 3DS y se ha movido bastante bien. Ives de la Cruz Bernal también le tiene fe al nuevo Smash, no solo por el torneo de Nintendo, sino porque él nos comenta que ha visto el gameplay y es mucho más cercano a Melee. Hay algo que no entiendo aquí, me comenta que te hace mención de las figuras con contenidos. Ah, sí, a lo Skylander. ¿Qué demonios van a hacer unas figuras en el Smash para Wii? Ok, te lo pongo así. Estás familiarizado, ¿verdad? Con los trofeos del Smash. Mira, que aparecen en el Smash, sí, con los personajes. Ahora, imagínate que para mejorar o obtener cierto especial, cierto super, cierto ataque especial, para los que no sepan los juegos de pelea, vas a necesitar comprarte una figurita muy parecida a esos trofeos, ponerla en el lector especial, ¿sí? No, en el lector especial del control de Nintendo, y eso te va a dar acceso a la habilidad esta, o a un personaje nuevo, o cosas así por el estilo. O sea, como si fueran entre assist y llaves de desbloqueo de contenido. Sí, exactamente. ¿Para qué comprar un código por internet de $10 cuando puedes tener que ir hasta una tienda, moverte, desplazarte, comprar una figurita para desbloquear exactamente lo mismo? Claro, claro, una figurita coqueta, preciosa, que se va a ver muy bien en tu repisa. Sí, el problema es que no va a ser uno. No va a ser uno. A mí también me suena a métodos de DLC, vilmente disfrazados, pero bueno, habrá que ver cómo los implementan. Esa fue la conferencia de la gran N. Chicos, vámonos con por ahí un par de anuncios, un par de breaks, y regresamos con la conferencia. Pues usted dice atrás para adelante, Bardi, ¿qué le parece si vamos con la conferencia de la compañía de la ventanita a continuación? No, eso sería más bien el puro principio, pero no, está bien, la que sea, pues. Ciertamente, ciertamente. Vayan al baño, vayan por algo de comer, vayan por un vaso de agua. Regresamos ahorita en Barrio Gamer. Radio Anime Nexus. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Mire, mija, algún día todo esto será suyo. Y la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Él es Vincent. Hola. Locutor de Matsuri. Hola. Y al igual que otros Matsuri, sufre de hambre los domingos por la tarde. Hola. Tú puedes ayudarlos. Solo inscríbete a Apadrina un Matsuri. Solo tienes que elegir entre Seras, Sosi, Peiro y Vincent en el club de fans de Matsuri y enviar un tamal a Anime Nexus. A cambio, recibirás la foto de tu Matsuri feliz, comiendo su tamal. Recuerda, solo tú puedes ayudarlo. Ahora que conoces sus historias, no los abandones. Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Regresamos después de este break, chicos. Ahora nos vamos con la conferencia de... Bueno, no conferencia, sino lo que esperamos ver de Microsoft. Microsoft, su Xbox One, anuncios, giros de tuerca. ¿Van a dar otro giro de tuerca en esta conferencia? ¿Van a hacer algún anuncio bomba? No sé, Barney, ¿cómo pinta L3 para Microsoft en esta ocasión? Por lo que puedo ver y lo que espero, muy probablemente van a presentar va a ser interesante porque Microsoft va a necesitar terminar de sacudirse el polvo de la imagen del año pasado, pero al mismo tiempo, hay que ver la historia de Microsoft. Es interesante porque, mira, ya, bueno, sabemos, se anunció lo de Halo 5, se filtró lo del Halo Anniversary, ¿verdad? Los primeros cuatro juegos anteriores. Para Xbox One. Sí me lo creo lo de este pack, porque ya anunciaron que Halo 5 se va para el 2015. Y además dijeron que iba a haber algo de Halo este año, entonces, pues bueno, ya más que obvio que... No dejan mucho la imaginación. Sí, exactamente, ¿verdad? Va a haber un nuevo Forza, se va a anunciar un nuevo Forza. Tal vez no un Forza Motorsport, pero muy probablemente... No creo que veamos nada de Gears of War. Está muy verde el asunto. Uh-huh. Vamos a ver bastantito de Quantum Break. Va a ser el juego se oye interesante. Todo después por supuesto que va a haber presencia de Call of Duty en la conferencia con Advanced Warfare. Con Advanced Warfare, exactamente. Microsoft nunca lo deja pasar. Lo va a seguir explotando ese contrato de exclusividad que tiene. Bueno, de sí, exclusividad temporal que tienen. Y de. Con la marca Call of Duty. Ahora, ¿qué más? Siguiendo la historia de Microsoft. Siento que van a poder presentar juegos buenos e interesantes, exclusivos. Ah, bueno, se va a presentar Sunset Overdrive también. ¿Verdad? Entonces, tal vez ¿qué es? Es un shooter en tercera persona desarrollado por Insomniac Games, los desarrolladores de Ratchet & Clank o de la saga Resistance en PlayStation 3, con un toque con un humor muy similar al de Ratchet & Clank, y si le metes ahí tal vez un poquito de parkour y pero Microsoft, lo que me espero es que anuncie supuestas exclusividades de juegos third party, como ocurrió en la generación pasada con Mass Effect, con Bioshock, con Dead Rising, y que bueno, al final las sagas nuevas o estas exclusividades sean solo temporales y terminen saliendo en las demás consolas, o con las DLCs de Grand Theft Auto 4. Uh-huh. Me imagino que va a ir muy por ese estilo. Microsoft con la chequera en mano diciendo exclusivo para Xbox One, exclusivo para Xbox One, exclusivo para Xbox One. Ya después la siguiente entrega, pues si quieren para PlayStation. Pero este exclusivo para Xbox One. Wow. Y tal vez. Intentando restregarle en la cara a Sony algo, no del año pasado, sino de alguna licencia o algún estudio aparte de Insomniac que esté trabajando con ellos. No sé si alguna exclusividad japonesa y todo, pero bueno, ya lo diré en las predicciones. Pero de Microsoft es la más interesante. Es mucho lo que Microsoft puede presentar, y ya sabemos por qué lado puede tirar. Tanto de Sony y de Nintendo son un misterio muy grande. Entonces va a ser divertido ver cómo se va a reaccionar. No creo, eso sí, que Microsoft le dedique mucho tiempo a lo de Xbox TV y todo ese tipo de cosas, y lo de Xbox Music, incluso lo de Kinect. No creo que le dedique mucho tiempo. Pero siento que va a intentar quitarse esa cara, y el afán de ellos va a ser decir, bueno, y todo esto que acaban de ver lo pueden ir a comprar ya por por $399 a partir de este momento, porque acuérdate que el rebajo en la tienda de Xbox One pasa exactamente... debería pasar exactamente después del E3. De la conferencia. No, de la conferencia de Microsoft en el E3. Ese mismo día. Ah, o sea, puede ser durante. No, determina la conferencia de Microsoft y ya parece que ya cambia el precio oficialmente del Xbox One a bajada de precio. Entonces, me imagino, como te digo, que van a tirar así como todo este montón de cosas bonitas. Y... ya por $399. Ahora, también me parece raro que el anuncio de lo de Halo 5 o el anuncio de este bajada de precio no lo hicieran en el E3. Normalmente cuando los estudios hacen tantos anuncios grandes, las compañías hacen tantos anuncios grandes previo al E3, es porque no tienen gran cosa que presentar y no quieren que se los opaquen durante el E3. Entonces no sé qué tanto sea cierto en este caso, porque Microsoft más bien necesita todo lo contrario, mostrar todo lo que tiene y listo. O sea, Microsoft inicia muy de maneras muy similares, a punta de talonario, comprando exclusividades en la generación, y terminan pues esfumándose con el paso del tiempo. Bardi, una pregunta. Se anunció el año pasado Mirror's Edge 2. Pero eso es para Electronic Arts. Xbox. No. Pero es de Xbox One. No. No hay plataforma. Ah, ¿no hay plataforma todavía? No. Oh, yo pensé que era exclusivo. No, el que era exclusivo era el rumor por lo... ya viste lo que paró lo de... El rumor era de que como Kinect era obligatorio en las consolas de Xbox One, por ese lado es que iba a haber lo de Mirror's Edge. Pero como, bueno, ya viste que ya Kinect no es obligatorio en todas las consolas, ya murió. Acabas de mencionar un área importante, Bardi, Kinect. ¿Crees que le vayan a poner atención a Kinect en esta conferencia? No le oí. Yo sé que van a anunciar que se puede comprar un Xbox One sin Kinect, pero para todos los que ya lo tienen, ¿crees que vayan a lanzar algo que les sea interesante? Más allá de juegos para familiares y eso. Muy honestamente, Microsoft tiene que seguir vendiendo Kinect de alguna manera, porque one day todo el dinero que se le fue en desarrollo, en investigaciones y así, tienen que recuperarlo de algún lado. Claro, claro. Probablemente sí, pero como te digo, yo siento que al menos en este 3, Microsoft lo que quiere es quitarse eso de que Microsoft es mala, esa imagen de que Microsoft es mala y no nos quiere de encima. Y quieren volver a la imagen que... ¿cómo se llama? Durante el inicio de Xbox 360. Bueno, y la verdad es que Microsoft no nos quiere, quiere nuestro dinero. Eso lo sabe todo el mundo. No, por supuesto. Ninguna compañía está aquí por amor al arte, ¿verdad? Pero hay niveles, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Sí. Exactamente, digo, ¿qué diferencia de Konami que, digamos, bajó el precio de Ground Zero sabiendo la longitud del juego a cuestión de semanas a Microsoft, que estaba primero aferradísimo con sus políticas, y mira, un año después se la terminaron metiendo por donde no les llega el sol? O sea, sí, hay niveles. Y haciendo que Xbox One siga exactamente lo que está haciendo Sony con PlayStation 4. Sí, no. Pero, sí, así es Microsoft. No considero, no veo a Microsoft sacando un juego nuevo, una IP nueva. Ya todos los estudios de Microsoft están ocupados con algo. Entonces, creo que van a tirar mucho por los third party. Uh-huh. Y podrás jugar el DLC una semana antes en Xbox One, una cosa así tal vez por el estilo. Pues sí, realmente eso es su fuerte, el apoyo third party. Ok, ahí te va otra, Bardi. Microsoft tiene un programa de apertura para desarrollo de juegos independientes. ¿Tú crees que se anuncie algo fuerte en ese ramo para Xbox One y exclusivo, por supuesto? No creo. Porque, yo tampoco, como a los indies no les conviene. Sí, exactamente. Ahorita lo que necesitan es como... Somos una compañía que está súper apostando al... A los gamers de toda la vida. Y con juegos súper exclusivos y súper bonitos y súper llamativos en grandes. No creo que se tiren mucho por lo indie. Sí, no, y además como tú dices, pues los indies son compañías pequeñas que empiezan con un capital muy bajo y con una inversión que al principio es pérdida total. Entonces ellos necesitan llegar a todo el mercado que les sea posible por los medios que sea. Consolas portátiles, pobre, consolas de sobremesa, computadoras, sean las que sean. Sí, efectivamente. Muy bien, de hecho voy a hablar un poquito más de eso cuando lleguemos a la parte de Sony, porque tiene por ahí algunos puntos interesantes. Pero ahorita, en cuanto a Microsoft, bueno, Kinect, bien, gracias. La consola, pues ahí va a estar, más barata. Digo, eso es bueno, ¿no? Es lo que sea de cada quien, eso es muy bueno. Sí, va a incentivar la competencia. Ojalá Sony ha estado... Mira, Sony no ha tenido competencia al inicio de esta generación. No. Sin gran cantidad de exclusivos y de software, ha estado dominando fácilmente el inicio de generación. Entonces sería bueno para tanto que Microsoft siga intentando cambiar esa imagen, como para que Sony siga Sony no se duerma en los laureles tan temprano en la generación y eche a ver. Exactamente. Entonces parece sano, Bardi, entonces parece seguro decir que al menos en este caso, en este año, no se le va a poner ningún tipo de atención especial al modelo del Xbox One como centro multimedia. No sé, que no, como así, este año se dieron más cuenta que lo que les está interesando ahorita a la gente es son los videojuegos. Es que, o sea, es muy simple, Juan. Al principio, los que te van a comprar de entrada una consola van a ser los gamers de toda la vida. Esos que llevamos ya décadas en la industria, siguiendo la industria y todo. Esos son los que van a ir de entrada a comprarte una consola. A esos son los primeros que tienes que vendérselas. Ya después, como pasó con Xbox 360, ya cuando te aseguras de que ya buena parte de esos los tienen tu consola, pues entonces empiezas a vendérsela a la gente que no es gamer. Entonces le dice, mira, que los deportes aquí, que la serie de televisión allá, que el Kinect aquí. Ya ahí es cuando deberías hacerlo. Okay. Entonces, muy probablemente, sí, como tú dices, este E3 va a estar más orientado a eso, pues, a Microsoft intentando quitarse de eso. Y bueno, vamos a ver con qué Microsoft termina sorprendiéndonos. Bien. Predicciones, Bardi, predicciones de Microsoft para el E3. Ok, voy a tirarme al agua de una vez de entrada y decir Resident Evil 7, tal vez pongámosle un número exclusivo de Xbox One. ¡Ay, güey! Sí. No sé qué tanto le vaya a servir a Microsoft. Y bueno, exclusivo temporal de Xbox One. No creo que... Ya igual pasó, ¿te acuerdas cuando Nintendo dijo que el Resident Evil 4 era exclusivo de GameCube? Uh-huh. No, y ya ahora no les duró. Sí, ahora ya salió en todo lado. Muy probablemente siento que vaya a ir por ahí. Siento que alguna otra empresa, tal vez en alguna otra exclusividad con Electronic Arts o algo por el estilo. Pero siento que pueden tirar por ahí. Me interesa mucho ver qué terminan de hacer con este Project Sparks, creo que se llamaba, que era el que agarraba la idea de que uno podía crear sus propios niveles y compartirlos y jugar con los de otros usuarios. Pero va a ir por ahí. Y tal vez alguna otra exclusividad. Siento que Microsoft va a anunciar dos exclusividades third party. Y que va a anunciar una de ellas, la de Resident Evil 7. Y cómo se llama. Y la de otra. Y otra, la de algún otro estudio, pero ya de Occidente, tal vez algo relacionado con Dragon Age o algo así, pues, por el estilo. Ah, Dragon Age. Muy, muy buen punto. Dragon Age. No exactamente con Dragon Age, pero alguna exclusiva, digo yo, por ejemplo, un juego de este tipo, ¿verdad? Realizado ya aquí en Occidente, muy, muy a los gustos occidentales, pues. Tú, Sander, ¿con qué te quieres mojar? Se anuncia Elder Scrolls 6. A pesar de que ya está online. ¿Como exclusivo? ¿Como exclusivo o nada más se anuncia durante la conferencia de Microsoft y ya es multiplataforma? Se anuncia en la conferencia de Microsoft como multiplataforma, pero con una cantidad de contenido muy grande que obviamente favorece a la consola de Microsoft. Puede ser. Es que lo que sea de cada quien, Elder Scrolls Online es nada más una implementación. No he de saber mucho de la historia de Elder Scrolls, realmente no la conozco muy bien porque no me gusta ese tipo de juegos, no está dentro de mis intereses principales, pero sí sé que los RPGs occidentales, estilo Dragon Age, estilo Witcher, del cual voy a hablar ya en un ratito, estilo Elder Scrolls, donde pegan es en Xbox One. Entonces, yo creo que para los puristas de ese tipo de juegos, que lo que sea de cada quien sigue siendo RPGs y lo más importante en un RPG es la historia, yo creo que sí hay algo dentro de la trama general de Elder Scrolls que sí se tiene que mover para adelante, pues, y que no se puede hacer con el online. Eso es lo que creo que puede llegar a anunciar, se puede llegar a anunciar en la conferencia de Microsoft. Eso para empezar. Y segundamente, creo que también en la conferencia de Microsoft vamos a saber la fecha de lanzamiento de The Witcher 3. Ya se está trabajando en él y todo. Bonito, la verdad. Ya se va a saber la fecha de lanzamiento de Witcher 3. ¿Qué más? La segunda temporada de Killer Instinct, yo creo, pues yo creo que nada más se va a anunciar que se va a seguir trabajando en el juego, porque realmente los anuncios de personajes no se han hecho en eventos importantes y no les es necesario, porque la gente, digo, Killer Instinct es un juego tan de nicho que la gente busca las noticias, no esperan sí. que caigan en eventos grandes. Entonces no creo que anuncien nada de Killer Instinct más allá de que se está trabajando en una segunda temporada de ese juego. Y ¿tú crees que vayan a anunciar algo de Titanfall, Bardi? Esto no es predicción, es nada más una pregunta. Probablemente, pero más que todo un DLC o algo así por el estilo. No, alguna no expansión, ¿verdad? Sí, no lo veo, no lo veo con más que eso. Sí, fíjate, mi hijado tiene Titanfall y lo que me comenta es que no hay, digamos, modo campaña. No, no. Todo es 100% multiplayer. ¿Tú crees que por ahí vaya la cosa? ¿Anuncien algún alguna expansión que añada un modo historia o algo parecido? No, hasta la secuela. Probablemente, no sé, es más, yo creo que ese tipo de juego, bueno, realmente a muy poca gente le interesa que tenga ¿historia? Que tenga modo historia, entonces lo veo muy difícil realmente. Bueno, Halo es una excepción, por supuesto, tiene una muy buena historia. Sí, sí, sí, por supuesto. Destiny por eso me interesa, porque se ve que tiene historia para dar y regalar y repartir. Sí, pero Destiny está más... Sony saltó directamente sobre eso, sobre esa franquicia, entonces lo más difícil. Sí. Predicciones acá de la gente. Ulises Arceo comenta. Ah, bueno, yo quiero hacer otra predicción. A ver, dale. Rare, decir. Sí. Va a seguir haciendo juegos de Kinect, porque he visto mucha gente que está diciendo ya ahora desecharon Kinect, ya van a Rare ya va a poder seguir continuando a trabajar como antes. No, bueno, para mí más bien no. Muerte de unas tonteritas, tienen más experiencia, vean a ver qué hacen, hagan algo. Y en sí. Eso, los de Rare ponen la carita del meme este de ok. Ok. Sí, no, lo veo muy complicado. Sus dos intentos no han sido, no han vendido mucho. Uno, porque realmente es un juego que atentó contra todo lo que había hecho la compañía antes, en sus anteriores entregas, que era Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Le fue muy mal a ese juego. Y no por exclusividad, sino porque realmente es malo. Y a Killer Instinct le está yendo no muy bien. No no porque sea un mal juego, sino porque es exclusivo. Fíjate los dos lados, ¿sí?, de la moneda. De alguna manera con Rare es o Chana o Juana. El punto es que, pues, al parecer a sus proyectos les falta precisamente llegar a ese espectro, vaya, ese espectro general para que despunte. Eso el problema es ese, el problema es que Microsoft es el que manda ahí, el que va a seguir diciendo cómo va a seguir trabajando el Rare. Claro que sí. Está durito el asunto para los fans de Rare. Sí. ¿Seguiré? Ulises. Los oyentes. Claro. Ulises Arceo dice un Halo pseudo shooter para casuales. Ese no puede faltar. Efectivamente, como lo comentamos. Ulises, vecinos, disculpen la, de alguna manera, censura impuesta por su servidor en sus comentarios. El término niño rata no es uno que quiero promover precisamente en este programa. En Barrio Gamer, bueno, yo personalmente, como gente de Barrio Gamer, creo que niño rata es un término inexistente, un término que califica muy mal a cualquier tipo de videojugador y pues no lo menciono. Nada más pues aclarando, no sé cómo se sientan mis compañeros al respecto, ya será cuestión de que les pregunten. Pero en cuanto a mí, no me gusta el término, voy a evitar de usarlo en lo más posible. Uno de miedo puede ser el Resident Evil 7, como comentó Bardi. Un plataformero para niñitas. No lo veo. ¿Microsoft no lo veo. Es bueno para los plataformeros? Que Microsoft no tiene un estudio que pueda hacerlo. O sea, correcto. Sony tiene a Media Molecule. Y incluso. Incluso, ¿cómo se llama? Naughty Dog hizo las plataformas en 3D de Crash, de Jak and Daxter, incluso tiene también la licencia de Ratchet and Clank. Entonces Sony sí, mira, Nintendo, los estudios internos de Nintendo también desborda el talento. Microsoft no. No tiene un estudio. ¿Por qué? Porque los estudios de Microsoft, uno está orientado en juegos de conducción. Y los otros están orientados en shooters. Entonces, plataformeo no lo veo. Sí, a no ser de Microsoft que compra alguna licencia o que pague alguna exclusividad por ahí. O sea, meter por ahí alguna licencia punta de billetera, pues. Correcto. Y es cierto lo que dices, los estudios de Microsoft trabajan. Trabajan en la consola, no con la consola. O sea, trabajan en la consola como dispositivo, más no en la consola como desarrolladores. Como desarrolladores abiertos, pues. Sí, exactamente. Muy buen punto, Martín. O sea, imagínate lo que pasa: que llegue alguien, llegue algún ejecutivo de Microsoft y le diga a la gente de 343 Industries. Es un plataformas en 3D donde tú controlas a un niñito y no va a ser un Halo. Puede que después de media hora de que se vi el ejecutivo de Microsoft le va a decir, no, en serio, ¿qué Halo nuevo estás haciendo? Sí. Así es, Microsoft no va a tirar, no va a permitir ese tipo de cosas. Lux dice, con tanta vuelta de tuerca, Microsoft en una de esas anuncia una nueva consola. Obviamente no, pero el comentario es divertido. La X Station 4. O sea, pues probablemente. Bueno, ahí está también la publicación sobre las predicciones que ustedes tienen para Microsoft en este E3 en el grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. Lo buscan, piden unirse, nosotros los agregamos sin ningún problema. Listo. Ya están participando en nuestro malandreo y en esa pequeña dinámica que tratamos de implementar. Un saludo también, ya se me estaban pasando, a Shiori Misaka, que está escuchando desde el principio. Un saludo a Daniel Yumi desde Buenos Aires, Argentina. Saludote hasta allá. Y un saludo a mi carnalita Perlita Cangrejo, que nos está escuchando. Perlita, que también es locutora de aquí de Nexus. Me está dando un dato bastante interesante que ya vamos a comentar en nuestra sección de Sony. Y pues lo que era uno de mis más grandes apuestas en las predicciones, que ya la verdad pues es un mero cartucho quemado. Eso ya lo veremos a continuación. Claro que sí. Saludos también a Marvin Camacho Fallas, está pidiendo el podcast para en la noche. Bardi, ¿qué hacemos? A mí no me preguntes, tú eres el que tiene que hacer. ¡Ay, era el servicio, Bardi! Duraste mucho. Ya aquí te mira que ya son los ya también los fanáticos están diciendo, los oyentes, mira, Sander está durando mucho. Sí, yo sé. Ya no, no, si no lo vamos. Y si no, y si no, y si, si, si no te apresuras, si no corriges, voy a tener que acusarte con tu mamá y con tu novia. A mi novia le sobran razones para ponerme como campeón ahorita, pero digo, una más realmente sí le agradecería, ¿eh? Así que no, Bardi, no. Silencio, Bardi. No, lo voy a tener en la noche ya. Basta. Marvin, espéralo para el miércoles en la tarde, una cosa así. Cállate, Bardi. Vámonos a un pequeño break, regresamos con nuestras predicciones sobre el gigante de la electrónica nipón, Sony y su conferencia, Sony, lo que esperamos que nos puede entregar, todo de Sony para este E3, después de este pequeño break. Están en Barrio Gamer, chicos, no se les olvide, están solo por claro uno. La más chingona de todo el mundo mundial, Bardi, se nos está muriendo. Radio Anime Nexus. Sí, estoy bien, venga. Qué bueno, Bardi. Regresamos. El siguiente spot está basado en un hecho real. ¿Alguna vez te ha pasado algo como esto? O esto. La música que ponen tus vecinos a veces puede ser dañina para tu cerebro y para tus oídos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Esa música me lastima! En efecto, Jimmy. ¡Pero no me llamo Jimmy! Por eso el equipo de investigación de Radio Anime Nexus ha desarrollado una serie de pasos para protegerte en caso de un apocalipsis musical. ¿Qué? Paso 1. Cierra puertas y ventanas. Paso 2. Pon el colchón de tu cama como filtro para absorber los ruidos externos. Paso 3. Enciende tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus. Paso 4. Sube el volumen hasta un nivel adecuado y ponte los audífonos. ¡Vaya! ¡Esto suena muy bien! Así es, Jimmy. Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Bueno, y así como lo había dicho Bardi, vecinos, llegamos de atrás hacia adelante y ahora ¿cuál nos... ¿Cuál de atrás hacia adelante? Hiciste atrás, delante, ahora vamos para el medio, no, vamos siguiendo. No se puede, no se puede. Se trata de respetar lo más que se puede, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la compañía que no sé, Bardi, usted me dirá. A pesar de... que tiene ciertos problemas, dificultades internas, llega como la mejor parada a este E3. Estoy hablando de la compañía Sony de Japón. Sí, las dificultades de Sony vienen como a ser de Sony compañía. Más que todo parece ser que Sony está intentando vender la división de Bayo. Nadie está interesado por ahora en comprar la división y tienen mucho stock todavía por ahí en los almacenes. Atorado. Entonces eso... Todo es lo que hace que la compañía tenga problemas a nivel general. Pero la marca PlayStation, siento que es actualmente antes del E3, hoy, domingo primero de junio 2014, siento que es la que está mejor parada, la marca. Y como estamos comentando, sin grandes exclusivos, está vendiendo lo que son, está vendiendo que es un gusto. Mueve una de unidades, pero enormes. Bardi, así pensando, ¿qué nos puede esperar de Sony para este E3? ¿Qué crees que anuncien? ¿Qué crees esto que mencionen? Es lo a más nivel interesante. Que no sabes. Exactamente. No tenemos una jodida idea. ¿Por qué? Porque no han dicho nada. Más estudios, tanto que Nintendo que como Microsoft, y prácticamente no sabes qué están haciendo los estudios. Y ya muchos comentaron de que van a tirar IPs nuevas o refresh de las IPs. Entonces, bueno, no sabes qué esperarte. Para que tengan una idea, Sony Santa Mónica eran tres estudios, se despidió uno de ellos. Otro está colaborando en... Bueno, era Sony Santa Mónica, son tres equipos de trabajo, no tres estudios, perdón. Uh-huh. Uno de ellos, uno de esos equipos de trabajo se despidió. Otro está colaborando en The Order. Oye, Wong, que se ve fenomenal. Estuve viendo ahí en ciertos lugares que no les recomiendo a la gente que entre en internet. Ciertas imagencitas y videos y todo. El juego se ve fantástico. No le den fe al streaming por Twitch a 720 rescalados. Que de unos días el juego se ve fantástico. Pero bueno, y el otro estudio de Sony Santa Mónica, el otro equipo de trabajo, no sabes qué está haciendo. Un equipo de trabajo de Sony de Naughty Dog está terminando Last of Us Full HD, no sé, pues. Y después, ¿qué va a seguir? Hay uno, el otro de Naughty Dog, que está con Uncharted 4, que bueno, tuvieron que cambiar el villano, parece por ahí. Después, Guerrilla, son tres equipos de trabajo. Uno es Guerrilla Cambridge, el otro acaba de terminar hace poco igual, Killzone Shadowfall. Entonces no sabes en qué están trabajando ahora. Y además está otro equipo de trabajo en el que tampoco sabes qué están haciendo. Uh-huh. Media Molecule tiene un equipo de trabajo y medio. Pongámosle un gran equipo de trabajo. Y tampoco sabes qué están haciendo. No sabes qué están haciendo la gente de Polyphony Digital. Ahora que terminó el desarrollo de Gran Turismo 6. Esos de no Polyphony todo le dan soporte a su juego por los sí años venideros, ¿eh? Por eso, sí, eso creo, no te preocupes, no, pero, van a estar ocupados. No, pero es que ese es el punto. No va a estar todo el estudio haciendo DLCs. Eso es a lo que quiero llegar. Y también, mira, tienes igual Sony Japón con tres equipos de trabajo. Uno haciendo The Last Guardian desde hace tiempos inmemorables. otro con Gravity Rush 2 y el otro que está haciendo Sony Event, no sabes que está haciendo Sony Event, y hay varios ejemplos, o sea, incluso la misma gente de Sucker Punch que terminó ahora Infamous Second Son ya debería estar trabajando en algo. Entonces además, y están también compañías Second Party como Quantic Dream. O sea, bueno, el problema es que Quantic Dream, Bardi, perdona la interrupción, Bardi. Recuérdeme Quantic Dream, ¿qué ha hecho para las consolas de Sony? ¿Cómo se llama este? Heavy Rain y ay Dios, Beyond Heavy Rain. Beyond y Beyond Soul. Hay varios fuertes, bueno, ellos tienen un contrato de supuestamente tres juegos con Sony. Y dependiendo de eso, parece que también hay una opción de compra por ahí. Igual que pasó con la gente de Sucker Punch y la gente de, ¿cómo se llama esta? Y con Naughty Dog. Ok. Entonces, Wong, ahí viene lo interesante. No sabes en qué está trabajando Sony. Lo único que sabes es que viene un Uncharted 4. Está The Order también. Y Dry Club. Fuera de eso, no tienes una jodida idea de qué está haciendo el resto de los estudios. Qué cosa. Ok. Uh-huh. Ahora, además hay otras exclusividades como la de Deep Down de Capcom y la de que es como que la evolución natural de Dragon's Dogma, ¿no? Correcto, parece ser. Y además está el Project Beast de From Software, los creadores de Demon's Souls y Dark Souls, que están con un proyecto que parece muy muy similar a estos. Parece ser un Demon's Souls 2, hace falta confirmación oficial por ahí, o un reinicio de la saga Demon's Souls, como tú quieras verlo. Pero puede salir de ahí cualquier otra cosa, puede salir alguna otra licencia un poquito más, llamémosla infantil, como Little Big Planet, a como puede salir alguna otra licencia ya más corta. No, esos, fíjate, esas licencias ya más infantiles, perdona, pero Sony me sorprende. Ya llegué a ver videos de Tearaway. Oye, qué maravilla, sí. Qué preciosura, sí, de juego Tearaway. Hicieron el año pasado Puppeteer, que fue 2000, finales de 2000, no sé si fue el año pasado. No, fue el año pasado, fue el año pasado. Uh-huh. Puppeteer, que mira, se ve también muy muy agradable, muy muy bonito, pues, con mucho carisma. Esta franquicia que ya venía, ¿sabes cuál fue? Que Sony lo dejó botado en publicidad. Pero Puppeteer es muy bonito, muy muy juego, muy divertido. Y no, ya salió de los sigue. Y esta franquicia que pues ya tienen desde los días del PlayStation 3, que la han arropado, que le han seguido mandando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, sigue cautivando a la gente, sigue ganando corazones, sigue ganando adeptos. Por supuesto, Little Big Planet. O sea, todos estos juegos, como los mencionó Ulises Arceo hace rato, plataformeros para niños, en Sony parece que están con las pilas a mil, y es, creo, de las divisiones en las que yo les he visto más dedicación, y creo les veo más futuro con las capacidades de esta consola. Sí, y el problema de estos juegos es tal vez la falta de, a excepción de Little Big Planet, la falta de publicidad y notoriedad que Sony les ha dado. Mira, Puppeteer y Tearaway, de publicidad, 3-4 cositas, si acaso, y juntos, ¿verdad? Y son muy muy buenos juegos, e incluso, y además, mira, tienes franquicias también como Jack and Daxter anda ahí durmiendo porque Naughty Dog no se lo quiere dar a nadie. Pero igual, mira, por plataformas en 3D, un poquito más infantiles, en Sony no te tienes que preocupar. Tal vez, miren, jueguense un Sly Cooper, jueguense un Ratchet and Clank, igual van a tirarse un par de risillas por ahí, son juegos muy muy carismáticos. Pero sí, por este lado sí. Pero esto es lo otro que a mí me gusta de Sony, y es que te puede tirar un mismo estudio que te tiró, por ejemplo, Sly Cooper, va y te tira un Infamous. O un estudio que te tiró un Jack and Daxter, va y te tira un Uncharted, un The Last of Us. Entonces, los estudios no están atados como están atados tal vez en Microsoft o en Nintendo a... Ustedes son un estudio shooter, hagan un shooter. Ustedes son un estudio de aquí, hagan esto. Entonces, mira por ejemplo Sony Santa Mónica. Sony Santa Mónica estuvo haciendo God of Wars, y ahí los ves contribuyendo con un The Order, un shooter en tercera persona. Sí. Esto es una ventaja de Sony, y es por lo que yo digo que de Sony no sé qué esperar, porque pueden salir con cualquier cosa. El problema. ¿Hay algo negativo que crees que pueda tener Sony en este? Sí, intentarle. Y es intentar venderle la consola a todo el público, a todos los públicos. ¿Qué jueguitos ¿ves? Infantiles? Sí, pero tipo, ¿te acuerdas lo del Playbook? Este cuaderno, el en la conferencia de Sony de hace unos años, en las que fue como media hora solo jugando con este librito y la cámara de PlayStation Eye, que realmente hasta la gente se estaba riendo de eso. De ellos, no con ellos. Sí, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, intentarle vender el producto a todo el mundo, yo creo que se los puede afectar. Sony debería intentar alejarse, al menos en este 3, teniendo a Microsoft como tan insistente en esto, debería intentar también seguir la misma estela de no enfocarse en otro tipo de anuncios y andar más o menos por ahí. Ahora, una cosa que sí me espero, son IPs nuevas. Sony tiende a cada vez que hay un inicio de generación, apostar por IPs nuevas. Y no veo una razón para que este no sea el caso. Ya ahí estamos viendo Brightcloth, The Order. Entonces, muy muy probablemente, Se te cortó, Bardi, no sé si nos puedas decir más la opinión completa. Sí, ¿en qué parte se cortó? Para repetirlo. Justamente cuando le estabas dando. No, pero ¿qué fue lo último que dije? Por eso, para no repetirlo todo. ¿Quieres que lo repita todo? Eso, que Sony tiende a mostrar IPs nuevas a los inicios de generaciones. Entonces, no me extrañaría que al menos varios estudios salieran con una IP nueva. No. Muy bien. En cuanto bueno, vamos a pasar a la parte de los juegos independientes, Bardi. Mira, lo que yo te iba a decir, no son un punto de venta tan grande, pero... Depende de la gente, porque yo te soy muy honesto, yo estoy enamorado de Transistor, estoy enamorado de Child of Light, estoy enamorado de Resogun, y son jueguitos indies pequeñitos, y... Mira, no sé por qué la gente los ve despectivamente, pero son juegazos. ¿Estás enamorado de Mercenary Kings también? Yo lo sé. No lo he jugado, entonces no puedo opinar. ¡Ah, Bardi! Bueno, entonces si quieres, opino de algo que no conozco, sí, es fantástico, maravilloso, no me pregunten por qué, nada más lo es y punto, listo. No, te digo que qué bueno que da sus opiniones así, qué bueno que se expone a los regaños de sus colegas. No, neta, juega Mercenary Kings, Barney, si te gustó Metal Slug, te va a encantar Mercenary Kings, ya lo habíamos comentado. Bye. Lo que pasa es que quiero jugar Strider y tú no me lo has comprado todavía, entonces. Todavía no es tu cumpleaños, no me... Ah, bueno, no me bueno, presiones. Ahora que estoy hablando de eso, me recuerdo. Sony también, estoy seguro que va a costar bastante. Tal vez no bastante, pero sí hubo una sección de la conferencia a PlayStation Now. Recordemos que se supone que el servicio debería salir dentro de poco al mercado. Y por ahí, ya Sony debería estar dando los últimos detalles. Estoy seguro que va a mostrar cositas por ahí. Va a ser interesante ver cómo Sony va a manejar lo de la suscripción y todo eso. Bardi, ahora sí, lo que te comentaba, en el mercado, en la escena de los juegos independientes, Sony con PlayStation 4 los ha apoyado mucho. He visto en la store de Sony Entertainment Network, cuando entré, digamos, a comprar esa pequeña cosita que tú me pagaste en nuestra apuesta. muchos juegos. Cloudberry Kingdom, Fez, sí, Child of Light, ya estaban anunciando Transistor. Don't Start. Ah, Ándale, Mercenary Kings. O sea, el punto de Sony con los juegos independientes es que se está fortaleciendo demasiado. No sé, digo, el programa creo que ya más abierto, más amigable a los desarrolladores independientes no puede ser. Entonces, lo que me gustaría ver de Sony también es al menos que liberen, no sé qué tan complicado sea, que liberen esos juegos para toda su infraestructura. ¿A qué me refiero? Transistor puede correr en PlayStation 3, puede correr en PlayStation Vita. No, en PlayStation 3 no. ¿Tú crees? No. No corre. ¿Ni con todo al mínimo? A 5 frames por segundo da resolución. Transistor no corre en PlayStation 3. No, bueno. En un Vita, algunos que sí. Un Vita tal vez sí. Sí, pero es más potente, ¿verdad? Pasa, el Vita que el 3. No, pero la tarjeta de video sí es un poquito más decente. Oh, ya. Yeah. Es que acuérdate que la tecnología de PlayStation 3 es tecnología del 2006, ¿verdad? O sea, ya ha pasado su tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que la apuesta de Sony para eso es PlayStation Now o es el Remote Play con el Vita y el PlayStation 4. Eso estaría genial. Lo he estado jugando. Ayer probé unos segundos. ¿Cómo se llama este? Metal Gear Solid Ground 5, Ground Zeroes. En el Vita. Haciendo un Remote Play desde el PlayStation 4. Bueno, y se corre fantástico. Prácticamente no hay lag. No le pide nada. No, exacta. El único momento que hubo lag fue cuando a mí se me ocurrió poner a descargar una canción de internet ayer, pues. Sorpresa, sorpresa. Ay, se puso lento. Pero mira, no, sin mayor inconveniente. Oye, Sí, no. Muy buen punto el que mencionas, Verdi. ¿Te parece si nos vamos con las predicciones? Perfecto, dale. Sí. Aquí me quiero tirar y quiero decir un favorito de todos los E3 desde el 2009. Pero yo creo que tú ya sabes cuál. Se va a mostrar algo de Last Guardian. Sí. Ya es el año, ya Sony me parece que es un título que está trabajando, quién sabe, desde hace cuánto tiempo ya para PlayStation 4. ¿Pero crees que el cambio en la infraestructura no les haya afectado en el tiempo de su desarrollo? ¿Que lo tengan que volver a hacer ciertas partes? Así como ocurrió con el Versus 13. Fíjate, es un ejemplo. Sí, pero ese juego, estoy seguro que decidieron pasarlo a PlayStation 4 desde 2010. O desde el 2011. Buen punto. Ya hace bastante tiempo, igual que hizo Square. Entonces, siento que van a tirar por ahí. Luego, Type 0, Final Fantasy Type 0. Acuérdate que. ¡Dios! Sí, me acuerdo porque el creador. El creador del juego dijo que Aguito va a salir en Occidente y que Type 0 debería seguir igual la estela para que salga en Occidente. ¿El creador te refieres a Hajime Tabata, el director? Gracias, Tabata. Gracias. Ok, continúa. Y lo que no sé es si va a salir en la versión así nada más, la normal, de PSP, o si van a hacer algún remaster ahí en HD y lo van a terminar sacando. Pero siento que al menos puede ser una buena apuesta. Y quiero ver el RPG de mundo abierto que está haciendo Guerrilla Games con el con el engine de Killzone Shadowfall. Acuérdate que como comentaba, que Guerrilla Games son mayoritariamente dos estudios de trabajo. Uno, el que hizo Killzone 2, hizo hace poco Killzone Shadowfall, y el que hizo Killzone 3 en el 2009-2010, creo que fue, no ha dicho ni pío de lo que está haciendo. Sí, fíjate, está raro. Entonces, estoy seguro que van a terminar anunciando algo. Espero al menos dos IPs nuevas del lado de Sony. Y del lado de Vita, espero algún otro exclusivo, tanto de Sony como third party. De Sony o third party, alguno de los dos. Ok, predicciones. Las de Last Guardian y Type Zero son fuertes, Bardi. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Last Guardian ya viene siendo hora. Y las de Type Zero. La esperanza nunca muere. Claro que no. El único buen juego de Fábula Nova Crystalis no se puede quedar fuera del mercado occidental. Maldita sea. Sí, el único juego bueno por ahora, sin saber cómo le irá el 15. Y mira. O al menos que tiren a Guito, pero tiren algo, no sé, te apianden de nosotros. Sí. Sí. Muy bien. A ver tú, ¿cuáles son tus mis predicciones? Mira, el cartucho que se me había quemado es que iban a decir, ya sea en el E3 o en el Tokyo Game Show, la gente de Arc System Works, cuándo iba a salir Guilty Gear Xrd en Occidente. Resulta que antes del maldito E3 ya dijeron cuándo va a salir, otoño de este año. Entonces, se me quemó un cartucho, pero pues afortunadamente se me quemó un cartucho, ¿sí entiendes? Sí. Es lo bueno que lo vamos a tener por acá. Con sus 1,000,000 expansiones, pero peor es nada, además es Guilty Gear. ¿De qué me estás hablando? No. Calla la boca. Y ahora es, ahora se pueden hacer las expansiones digitales, entonces no hay problema. Yup. Bien. Mis predicciones de Sony, ahí son complicadas porque no tengo tanto conocimiento, así que de eso. Fíjate, ahorita que Fabio Dishoko está comentando Kingdom Hearts, Persona 5 y obviamente The Last Guardian. Kingdom Hearts 3, se me está ocurriendo alguno, no se me ocurre ningún otro RPG ahorita que creo yo esté esperando para de parte de Sony. Persona 5 lo veo más como del lado de Tokyo Game Show, porque es una franquicia que está súper arraigada en Japón, más no tanto en Occidente. Oye, aunque ¿cómo se llama? Persona 4 Golden, de Vita vendió súper bien en América, ¿no? Sí, tengo entendido que vendió como 1,000,000 de unidades. Y eso, teniendo en cuenta las ventas de Vita, eso es una de cada 6 consolas. Oh. Para que tengan una idea de cuánto es esto, más o menos, un buen título, por ejemplo, Halo en Xbox, el Halo 4 en Xbox One 360, vendió una de cada 20 consolas. Mira, yo creo que se ha lanzado, se ha rumorado, no sé, que quizá Ed Boon, cabeza de NetherRealm Studios, que lanzaron el último Mortal Kombat Injustice, pueden tener algo este 3. Yo creo que sí. Yo creo que sí pueden anunciar un nuevo Mortal Kombat en cualquiera de las dos conferencias, Sony o Microsoft. Para empezar. Okay. Y número 2. Yo me atrevo a comparar Final Fantasy 13 con Resonance of Fate, una maravilla de juego. Muy por bien, aquellos tiempos. Yo creo que, a pesar de que todo el equipo de Square, bueno, todos los equipos de Square Enix están trabajando entre Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3, por ahí podemos tener algún anuncio fuerte, importante, de alguna persona que ya estuvo alguna vez en la compañía haciendo cosas importantes. No sé cómo le haya ido a la campaña de crowdfunding del señor Yasuo Matsuno. Sí, se cumplió. Yo no puse ningún 5, ni un. No puse ni un centavo de dólar, pero se cumplió. Ahí le va, señor, el nuevo juego de Yasuo Matsuno para PlayStation 4. Ah, bueno, perfecto. Eso pasa. Eso pasa en la conferencia de Sony. Yo apago la computadora y ya, no me interesa nada más. Vámonos. Tú dices que no sabes que están haciendo los estudios de Sony. Yo creo que uno de ellos está trabajando en un nuevo God of War. O a menos que God of War sea como el Zelda de Sony, ¿no? Sabes que va a salir, pero no sabes cuándo. Bueno. Puede ser, igual. Puede ser, pero como te digo, el Lesbo. Bueno, uno de los equipos de trabajo de Sony Santa Mónica estaba con The Order, trabajando en conjunto con el otro desarrollador de God of War, Ready at Dawn. Y el otro, yo me apostaría más por algo espacial, porque es algo así, dejaron entrever en los currículos, la gente que estaban pidiendo. Contactaron al escritor de, creo, si mal no me equivoco, de Battlestar Galactica o algo así. Por ahí anda el asunto. Siento que va más por ahí, y God of War lo van a tener ahí descansando un poquitito. Okay. Pero bueno, como te dije, al rato nos anuncian God of War 5, 6, 7 y 8 de una sola vez. Uno hecho por cada estudio diferente de Sony. Entonces no. Sí. Ahora, sí te puedo decir una cosa. Nuevo Big Planet para PlayStation 4 también. Little Big Planet. Hay algo que se llama, que se anunció el, creo que fue el E3 pasado, o hace como el año pasado, que fue Little Big Planet Hub, que no se sabe nada más de eso. Siento que podría ir por ahí. Tienes razón, siento que podría ir por ahí. Ahora, Hideo Kojima, te lo pongo apareciendo en alguna de las dos conferencias. Con un tráiler de Phantom Pain. De Phantom Pain. Para los que quieran jugar Metal Gear Solid Ground Zeroes, les recomiendo mucha discreción. Es un juego bastante, bastante crudo y fuerte. No porque sí, hay bastante gore, pero no es gratuito. No es tipo en God of War o Gears of War. Ay, sí, no es solo para impactar. Sí, no, es bastante, bastante duro y es bastante pesadito. Entonces me espero un tráiler bien duro y bastante feo. No. Por ejemplo, ¿Sabes qué creo que me gustaría que anunciaran sobre Guilty Gear Xrd? Anunciaron para ambas consolas, PlayStation 3 y PlayStation 4, exclusivas de Sony. Pero así como lo mencionábamos fuera del aire, me gustaría que mencionaran que el crossplay fuera posible. No tienes idea de la gente que habemos esperando un nuevo Guilty Gear. Y eso ayudaría mucho. No, y puede ser. Sony tiene la infraestructura que permite eso. Microsoft no permite ni eso, ni entre Xbox One y Xbox 360. Entonces, ¿qué te puedo decir, verdad? Sí. Bueno, entre otras predicciones de aquí, de los vecinos. Bueno, Fabio ya los habíamos comentado. Marcus Heavy Rain, un saludo al doctor Marcus Heavy Rain. Comenta The Last Guardian. Ya denme mi maldito The Last Guardian. Ya denme una razón para comprar un PlayStation 4. Entonces, sí, mira, tanto Fabio como Marcus como usted, Bardi, están esperando The Last Guardian. Bueno, es que juego de Fumito Ueda, para mí uno de los grandes desarrolladores de jamás ha existido. Y bueno, sí, por ahí ando. Alberto Suárez, un nuevo Crash Bandicoot. Me gusta soñar. Bueno, renovaron la licencia de Crash Bandicoot en Activision, ¿eh? No lo descartemos. Sí, pero no lo veo haciendo. No lo veo regresando Crash. No lo ves ahorita, pues. Sí, de esta manera. Eso no sí, Wong, en 2014. Eso sí, sale un nuevo Crash. Y la gente se va a parar y va a ovacionar eso como si no hubiera mañana, Wong. Pero hay que ver en qué están trabajando. Sí, mira, en últimos comentarios, el Sensei Inuyasha es otra persona que recomienda Strider, está genial, el Sensei lo tiene. Desconfía un poco de Ed Boon, porque sí es medio troll, pero fíjate, no es más troll que Yoshinori Ono, y con todo y lo troll que son, nos sacaron Ultra Street Fighter 4, así que un nuevo anuncio de Street Fight, de Mortal Kombat, es bastante, bastante posible, y lo que espera ya en general el Sensei Inuyasha es que al fin Nintendo le dé fecha a Bayonetta 2. Sí, yo espero que muy probablemente Nintendo ya lo vaya a anunciar. Y ahora que hablas de Yoshinori Ono, Wong, el tipo anda insinuando un juego nuevo de peleas desde hace rato. De así como tipo Capcom All Stars, ¿no? No ha dicho, nada más ha dicho tipo recolectando info para un juego nuevo y la carita sonriente. O preparando el L3 para presentar algo, carita sonriente, o sea, el tipo anda haciendo un nuevo juego de pelea, estoy seguro que anda por ahí. Y muy probablemente lo vayamos a ver en el E3. Ok. Desarrollador oriental, yo lo vería más en Tokyo Game Show, pero vaya, ahora sí que cualquier anuncio es bueno. Así, vecinos, así es como terminamos esta previa especial de del E3. Vamos a poner la musiquita de despedida. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, y no puedo pedir que haya algún momento épico otra vez como el de las bananas, como las de, ¿cómo se llama? Las bananas y el presidente. ¿La banana de Reggie? No, de Satoru. Sí, bueno, fantástico. No se puede pedir, bueno, ¿qué tal? Vecinos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta, así que en esta tarde de malandreo sabroso aquí en su barrio gamer. Muchas gracias en esta previa, ya se los mencionamos aquí, esperen el E3, muchas conferencias serán transmitidas por internet de 9 al 12 de junio de 2014 en Los Ángeles, California. Échenle. Pues igual, las predicciones siguen abiertas, sigan participando. Y pues esperamos traerles una buena cobertura ahí en la página de Facebook. La semana que viene no vamos a transmitir, pero pues igual vamos a estar con el después del E3. Sí. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias a José Armando Gutiérrez Hernández también. Un saludote. Dice que siempre llega tarde a los programas, por eso ni saluda. El chiste es que llegues, viejo. No te preocupes. Ahí está el podcast que Sander va a subir en 2 horas. Así que no te preocupes. Claro. Claro, sí, por supuesto, no se preocupen. Ay. Esto fue Barrio Gamer. Se despide de ustedes su anfitrión amigo Sander. Me acompaña, más bien yo acompañé a el patrón del changarro, al joven Bardi. Bardi, despídase, por favor. Hasta luego, gente, se cuidan, disfruten el E3, hagan las mías, si hace falta, saquen el guardando lo que sea, pues, pero hagan algo, tírense, pues. Lo bonito es es la Navidad para nosotros, entonces aprovechen. Disfrútenla, ¿sí? Así que se vale abordar el tren del hype durante el E3, total y completamente vale. Sí, nada más, compórtense, no vaya a ser de que se por ejemplo, se burlen de la conferencia de Sony y resulta que la que ustedes esperaban de Nintendo fue peor que la de Sony, entonces... Ups. Compórtense, ¿verdad? Y lleven... Sí. Búrlense hasta después del E3. Sí, mesura ante todo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo el domingo 15 de junio. Mientras tanto, hasta entonces, cuídense mucho. Se despiden de ustedes los malandros de aquí de Barrio Gamer. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Tengan un bonito domingo y un mejor inicio de semana. Chao, chao. Hasta luego, gente. Se cuidan.